¡Cómete la sopa de una vez! ¡Encima que te la compró de letras! ¡Ay, mamá! ¡Es que las letras se están moviendo solas! ¡Déjate de tontería! A ver... ¡Uy! ¡Pero si se están formando palabras! Google, Apple, Facebook, Amazon... ¿Pero esto qué es? Me voy. Google, Apple, Facebook y Amazon. ¡Hasta en la sopa! ¡No te la comas! Autodefensa Informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.